nota que este año vamos a celebrar el quinto centenario de la muerte de Cristóbal Colón. Va a ser año de Colón. Si el año pasado fue año Cervantes, este va a ser el año del descubridor de América y probablemente va a ser el año en el que muchas de las cosas relacionadas con este personaje histórico, que tan afín nos es, van a ser revisadas. Las noticias ya han empezado a surgir en torno a este personaje. Hace algunos meses, el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, coordinado por José Antonio Lorente Acosta, ya nos dio mucho que hablar cuando exhumaron los restos del almirante y de algunos familiares suyos en la Catedral de Sevilla. Ahora le ha tocado el turno a los vivos, porque en estas fechas han estado tomando muestras genéticas a supuestos descendientes de Colón para comprobar de alguna manera la expansión de esta familia y de paso despejar algunos misterios. Por ejemplo, ¿es cierto que Cristóbal Colón tenía origen catalán? Bueno, esto es una hipótesis muy curiosa que contrasta con la idea oficial de que él pudo haber sido de origen mallorquín y que está cobrando fuerza en estos últimos años por parte sobre todo de algunos historiadores catalanes. Bien, el profesor Lorente ha querido confirmarlo y ha tomado muestras de varios miembros de la enorme familia de los Colom en Cataluña que supuestamente habrían dado nombre a la dinastía de Cristóbal Colón. Bueno, las muestras están siendo analizadas en estos momentos en Granada y supongo que en un tiempo prudencial nos darán los resultados. Si se confirma, bueno, habrá que reescribir la historia. Si se niega la hipótesis catalana del origen del almirante, quedaría probablemente relegada a la anécdota. El tiempo dirá, ya falta menos, es año Colón y tendremos sorpresas.